Queridos amigos, bienvenidos a esta emisión que también es un podcast aquí de BerizzoDigital.com, donde vamos a conocer a un artista local que es escritor y además músico, que lleva 20 años de trayectoria en la música rock, música new wave, música que ahora se le llama gótica, pero que en otros tiempos también era post-punk y también fue art music. Pero bueno, hoy vamos a estar conversando con Fernando Membiel, y me voy a seguir confundiendo, nuestro invitado del día de la fecha. Vamos a escuchar música compuesta por él, algunas anécdotas de cosas que sucedieron en su vida, también lo que fue su carrera desde el punto de vista musical, cuáles fueron sus experiencias, algún que otro consejo. Bueno, una entrevista muy agradable que vamos a disfrutar juntos aquí por BerizzoDigital.com, donde si no. BerizzoDigital.com. Cámedias, viste. Yo no tengo nada. No pasa nada. No tengo nada de periodista, no tengo nada de nada. Entrevista con Fernando. Yo tampoco. De contestador. Fernando Melvin presentándonos Alma Mosca. Por el chequeo, Fernando Membiel es o Membiele. Es Membiel, viste, es un apellido francés, es como una terminación Membiel. Es Membiel, sería. ¿No? No, porque tiene una I, una E y una doble L y una E, Membiel. Empecé antes con la literatura, yo. Más que nada escribir poesía. Poesía, claro. Poesía. Una vez que me di cuenta que estaba estudiando para la secundaria y me aburría y en mi casa, ¿viste? Claro. Y empecé a escribir un texto, ¿viste? Que me llamó la atención. Y me di cuenta que tenía así como una facilidad para escribir. Y desde que escribí ese texto, que lo tuve guardado hasta hace poco y lo perdí, ¿no? Y era como un tesoro ese texto, era como un pequeño fragmento, una estrofa, que ese fue el arranque de todo. Cuando se despiertan todo, o sea, todo lo que vos proyectas en la vida, más que nada. Claro. Sí. Y, ¿de qué época hablamos? Sí. ¿De qué año hablamos? Tus 15 años. Y estamos hablando con él, creo que 90 y... sería 95, mirá si no me equivoco. 94, 95. Sí, totalmente. En ese año. Pues, una época oscura, ya una época oscura de por sí. Totalmente, sí. El lo que era el entorno político era tremendo. Complicado. Y recuerdo mucho esas cosas, sí, sí. Claro, claro. Cómo se sufrían mis viejos y todo. Tremendo. Más que nada, sí. Claro, claro. Totalmente, sí. ¿Tus viejos fueron parte de los desocupados del periodo Menemato? ¿O se pudieron mantener? No, se pudieron mantener. Mi vieja siempre ama de casa, mi viejo tenía tres laburos, ponele, y nunca alcanzaba. Claro. Y sí, y una complicación. Más que nada después recuerdo la época del famoso corralito, o sea, recuerdo más. Todavía. Eso fue tremendo. Cómo lloraba mi viejo cuando le cagaron ahí. Claro. Cuando le cagaron la plata, impresionante. Claro. Es impresionante. Tremendo. Llegué hasta este lugar solo. Parece que nosotros tenemos como nuestro designio es estar en buceando en la oscuridad permanentemente. Yo a veces me pregunto por qué no somos más dark todos con esta realidad que nos toca desde hace tanto tiempo, ¿no? Que estamos tan divertidos con la música de cumbia y todo eso, ¿no? Que está todo bien con la cumbia, ¿no? Pero sí, extraño. Sí, es como un contrapunto, como una traspolación eso, sí. Y estamos en realidad estamos siempre buceando en una oscuridad tremenda, la verdad que sí. Es un contrapunto eso. Sí. Porque están todos bailando con la cumbia o con el reggaetón y estas cosas que nos quieren inyectar en la cabeza y en... Claro. En la cabeza las quieren inyectar, porque en el alma no se pueden inyectar esas cosas, son muy superficiales. Muy superficiales. No. Estamos charlando con Fernando Membiel, de Alma Mosca. No, yo soy solista ahora. Pero con el nombre de Alma Mosca, ¿viste? Alma Mosca, ahí me equivoqué, ahí está. Claro, Alma Mosca. Alma Mosca. Es el nombre de la banda. Bien. Es el nombre de la banda, o sea, me acompañan músicos, tres músicos más cuando grabo los discos. Y después, cuando los tengo que reproducir los discos, cuando los lugares da para tocar en banda, toco con la banda completa, o si no en lugares, viste, en el circuito que hay cervecerías y esas cosas. Claro, hace y más se chiquito. Hace mucho acústico, esas cosas, y ahí toco mis canciones con mi guitarra, en forma solista. Claro. Juguete Rabioso, me acuerdo de ese nombre, claro. Sí, Juguete Rabioso, ponele desde 2006, 2005, 2006. La banda duró hasta el 2016, que grabamos un último disco que se llamaba Eterno, Juguete Rabioso. Empiezo a golpear las paredes silencio es venganza de los demás. Imagino que inspirado en el libro de Alf, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Recuerdo, ¿sabes? Que le pusimos el nombre totalmente. Teníamos que ir a tocar un lugar, mirá, y no teníamos nombre todavía. Así que y estábamos reunidos ahí con los otros músicos y estaba el libro de Roberto Arlt justo ahí arriba de la mesa. Miramos ahí, Juguete Rabioso, listo, somos Juguete Rabioso. Está bueno el libro, de paso recomendamos el libro. Y en el caso de Alma Mosca, ¿cómo surge el nombre de la banda o del proyecto? Sí, Alma Mosca, viste, yo venía escribiendo, ya acumulando mucho material poético, más que nada, acumulando y explotando archivos y rompiendo computadoras, claro, perdiendo cosas, todo, viste cómo somos. Sí. Y se me ocurrió siempre, la palabra esa siempre la tenía en mi cabeza, como una palabra unida, ¿viste? Y tiene un sentido que es como, sería el parecido, la similitud de las almas con las moscas, que las almas van hacia la luz y las moscas van hacia la luz del ventanal también. Y la opción de que vayas hacia el ventanal o vayas hacia la luz eterna es solo suerte, creo, de que seas una mosca o un alma. Claro, una cosa claro, así claro, fue claro. El pensamiento que yo tenía. Está bien. Y quedó la palabra así unida, sin separar, y me encantó, y y ahí le metí derecho y empecé a hacer algunos discos. Está bien. Tiene ya unos años el proyecto. Tiene más de 10 años. 10 años ya. Qué bárbaro. Tiene 5 discos. No, sí. Claro, sí. Claro. Sí, yo creo que escuché los primeros. Me asombró porque cuando te descubrí a vos, pensaba que estaba relacionado con Los Redondos. No, por la mosca y la sopa, qué sé yo. Y las primeras grabaciones tienen mucho de New Wave, también de post-punk. Tiene mucho de New Wave y el sonido, sí, más que nada, sí. El sonido y bastante ochentoso, el sonido de las guitarras y las baterías y eso, sí. Sí, estaba muy bien. Sí. Sí, respecto de las letras, acá estoy siguiendo las recomendaciones de Rosalía Montenegro. ¿Qué inspira? Ella dice, ¿qué inspira tus letras y composiciones? ¿Hay algo que te movilice? Te pregunta. Más ¿no? que nada, sí. Lo que me moviliza siempre es lo que está debajo de lo que se ve. Siempre me cautivó eso. O sea, mirar las cosas y ver lo más allá de las cosas, ¿entendés? Claro. O el más allá de un sentimiento también se puede ir siempre a los subterráneos. Siempre a los subterráneos se puede ir. Y creo que estaba ahí en los subterráneos, se encuentra bastante las cosas verdaderas. Claro, sustancia. Que no quiere decir que sean lindas o brillen o tengan color. Claro. Pueden ser totalmente lo contrario. Casi siempre son lo contrario, sí. Sí. Y tu música fue evolucionando también. Bueno, empezamos con New Wave y con reminiscencias 80 y hoy estamos en... Después de ese disco fueron bastante más en la misma ruta los discos. A mí me gusta mucho la música, el post-punk, que es... Por ejemplo, tirame algunos nombres, musicalizamos esto. Más que nada bandas de afuera, como Joy Division, la banda inglesa, que bueno, esa me voló la cabeza cuando era pibe, la escuché y... Claro. Y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero que el bajo suene así, que la guitarra suene así, y que tenga el ambiente ese, la música. Claro. Joy Division es... Berizzo Digital es el único sitio donde suena Joy Division acá en la región. No hay forma que suene en ninguna otra radio de acá porque no sé. Terrible, porque, ¿no? me encanta. Cargada de... Me encanta, ¿verdad? Sí. Waiting for you. And I know when the eso es rebelión, ¿eh? Eso es rebelión, poner un tema de Joy Division ahora. Allá en los 80 se les decía directamente music art. Claro, sí, totalmente. Sí. Simple Minds, mirá, con esos rulos. No, Simple, claro, Simple Minds es cuando va anime en todo lo que vino después de que se bebió en las aguas ahí de Joy Division. Y después, claro, y de acá de Argentina. Sí, de acá de Argentina, también una banda fundamental para mí fue que cuando yo era pibe, que lo escuchaba mucho, es Cienfuegos, la banda de Sergio Rotman. Cienfuegos. De la banda de Sergio Rotman, que es el saxofonista de los Cadillacs. Los Cadillacs, claro. Él fundó esa banda muchos años antes, también en el mismo tiempo que estaba tocando los Cadillacs. Y tiene unos discos increíbles. Sí. Tiene unos discos. Y en realidad el baterista de Cienfuegos también es el batero de los Cadillacs, así Fernando Ricciardi, así claro, que claro. Es una banda tremenda. Y bueno, y después las derivaciones de las bandas que hizo Sergio Roma, también otra banda que se llama El Siempre Eterno, que es un poco más cerca acá, actual. Ajá, sí. Y hizo varios discos, se llama El Siempre Eterno. Y esas bandas de Rodman y los discos solistas de Rodman son muy buenos. Más bien. Que nada porque él consumió mucho la misma música casi que escuché yo. Claro, y que escuché, claro. Y totalmente. Un fanático del gótico, del dark y de ese estilo de música. Totalmente. Sí, el primer disco de los Fabulosos Cadillacs es en la época que pararse en 1984, ¿no? Pero tiene mucho, claro, de todo eso. El ska, obviamente. Que, sí. Vale, sí. Fonda, un gran disco. Sí, un discazo. Y Cienfuegos. Sí, ya se veía, sí, que venía a ser una banda tremenda, sí. Se veía ya desde ahí. Sí. Cienfuegos hace un cover de Joy Division, si no me equivoco. Cienfuegos, sí, hace el amor se destrozará. Claro. Hace ese cover. Bien. Y después, sí. Hace ese cover y después en un disco solista hace otro cover. ¿Cómo es? Dead Souls. Ah, mirá. Sí, totalmente. Sí. Qué bárbaro esa banda. Espectacular. ¿Y vos en Alma Mosca, en Alma Mosca hacés o en la época de Juguete hacías algún cover? ¿Hacían covers? No, en Juguete no hacíamos cover, no. Ahora en Alma Mosca hice algunos covers. En recitales así que los preparamos con los chicos, pero son como versiones, viste, de canciones, o sea, las hago a mi estilo. Claro. No es un cover, una copia, como sería un no hacerlo cover igual para un cumpleaños, sí, claro. Lo hago, le mandamos unas cosas distintas. Hice cuando se cumplieron, creo que los 40 años de Click Modernos de Charlie. Ajá. Justo tocábamos en Raíces y preparamos con bastante tiempo antes, porque no era fácil. Hicimos una versión de Plateado sobre Plateado. Ah, mirá qué bueno. De Huellas en el Mar. Claro. Sí, la verdad que quedó hermosa. Quedó bastante extraña al estilo de nosotros y calzó bastante bien, quedó hermosa la canción. Paréntesis, Almas Mosca, y ahí está todo lo que hicimos en vivo en el último tiempo, está ahí, está en Pura Vida, en Raíces. Bien. En el Centro Cultural Colibrí, en un par de lados de La Plata, sí. Excelente. Ahí está todo guardado, sí. Bien. Che, y ahora vamos al proceso de creación y colaboración entre los miembros de la banda. ¿Qué tal? ¿Vos componés solo y el resto te suma su mirada o se hace en conjunto esto? Hasta ponerle el último disco que grabamos, que se llama La Luna Envenenada. En ese último disco hay algunas canciones que hicimos con Nicolás Avellaneda, que es el guitarrista. Ajá. O sea, lo compusimos la letra y la música entre los dos. Y los discos anteriores, como yo los venía craneando solo, los compuse todos solo los discos. Y después, cuando el músico grababa, siempre aportaba su impronta y su idea los arreglos, ¿viste? Claro. Musicales. Pero las canciones, sí, hasta el 2021 las compuse todas yo, sí. Bien, bien. Y en el 2021 fue el último disco, que se llama La Luna Envenenada, y ahora estamos por entrar a grabar un nuevo EP con composiciones con Nico Avellaneda y mías, mitad y mitad. Bien, así bien. Que va a estar bueno. Claro, así se va a estar bueno porque ahí se abre como otro abanico sonoro también. Se van mezclando los estilos, pero las influencias de cada músico, cada siempre se nota. Claro. ¿Cómo sí. me dijiste el nombre, Luna? La Luna Envenenada. Envenenada. La Luna Envenenada, sí. Eso es un EP que tiene un dibujo de color violeta y no. Bien. Sí, lo vamos a escuchar seguramente acá cuando pause. Buenísimo. Me suena a Killing Moon. Estaba influenciada por Killing Moon. Totalmente, qué hermosa banda. Y qué hermosa canción. Sí. Gran tema, gran tema. Quedamos, fíjate acá lo que me recomiendan que te pregunte. Ahora ya Rosalía ya me abandonó. Le voy a preguntar a inteligencia artificial. Se fue, mirá. Inteligencia artificial, ¿qué le puedo preguntar a Fernando Membi? Dice, ¿ha experimentado algún momento memorable o emocionante durante una presentación en vivo? ¿Memorable o emocionante? ¿Se prendió fuego algo? Accidentada, no, pero emocionales y profundas, sí bastantes. Bien. Sobre todo por ahí cuando tocaba algún tema que me recordaba ponerle a mi vieja o esas cosas. Tremendo, ¿no? Claro. Pero, lo que es la música es como un recuerdo constante, la música. Cada canción o cada sonido te recuerda algo. Totalmente. Y eso sí me pasó. Eso sí me pasó mucho. Desde el punto, del plano de los sentimientos, no desde el plano físico, digamos. Claro, totalmente, sí. Bien. Bueno, acá me pregunta todo lo mismo que... ¿Tenés algún...? A ver, yo le voy a dar vuelta una pregunta acá, a ver si te pasa a vos. A muchos les ha pasado en la vida. ¿Tuviste alguna fanática obsesiva que te haya perseguido y esas cosas? No, fanática no, ¿sabés que no? Neurótica obsesiva, no, digamos. Obsesiva, no. No fanático, fanática, pero es fanático. O fanático también puede ser, claro. Algo, sí. No soy psicólogo, no sé si al punto obsesivo, pero hay algo parecido que llega a tener miedo. Llega a tener miedo a ver si era un... si era el próximo Chapman que... Claro. Te juro que tuve miedo, pero claro. Y vos tuviste mucha exposición. Yo no sé si vos querés que mencione tu intervención ahí en Canal 13. Tuviste mucha exposición. Ah, mirá. Tú, viste, claro, sí, fui. Claro. ¿Sabés que me anoté sin el programa en los 8 escalones? Y sí. Me llamaron al mes y fui, pero por ir. Porque por ir, claro. Hice el cuestionario, contesté el 90%, fui y terminé ganando, mirá vos. Muy bueno, buena performance. Y la gente después sabes que me conoció como un mes, salía, iba a La Plata al micro, me conocían todo. Y claro. Yo no me estaba agarrando ya como una. ¿Qué pasó? Me daba miedo de salir ya, claro. Es fea la fama. Y es lo que decían de Warhol, ¿viste? ¿Viste? Vos tenés todo como tener fama, el tema que haces con ella. Totalmente. Pero bueno, la gente me conocía por ir a un programa a contestar preguntas. Ah, pero claro. Yo me creía que me conocía por los discos de la poesía que hacía. Claro, claro. Después, a ver, acá, 8 escalones. ¿Tuviste alguna experiencia extra ahí? ¿Conociste a algún músico, alguien en el ámbito? En el programa, decís vos. Claro, me imagino que habrá un ámbito. No sé cómo es el. ¿Vos tenés acceso cerrado o entras a...? No. Está bueno porque más que nada cuando conoces el mundo de lo que es la televisión, cómo se maneja, claro. Viste, un programa de las magnitudes y de las magnitudes que manejan ellos, ¿viste? Claro. Ahí te terminan entendiendo varias cosas. Y sí, los del jurado no, músico no había, más que nada había actrices y algunos periodistas deportivos por ahí. Ah, venía por ahí, claro, no había ningún músico. Claro. No había músico ese día, no. A veces van invitados músicos, sí. Claro. Sí, ayer estaba Manuel Wills. Claro, Manuel Wills. Creo que siempre fue Wills, solista. Sí, un solista romántico de ultraderechas. Bueno, sí. Eso lo dijimos, fans, seguidores, redes sociales. Sí. Bueno, redes sociales es clásico, ahora no, si no tenés una red social es imposible. Sí. El tema es cómo montarlo eso, ¿no? Ese es así, en estos tiempos si no tenés las redes estás muerto totalmente. Pero a la vez cuando la tenés es un tema saber manejarla bien, viste, cómo distribuir las cosas y eso, no es nada fácil. Por claro. Eso hay gente que se puso a laburar de eso también. Que está sí, bueno, está bien, laburo. Sí. Sí. Community manager, sí. ¿Vos tenés community manager? No, para nada, no. Ahí está. Las manejo todas yo. Todas vos. Por eso claro. son un quilombo mis redes. Mis canales son todo un quilombo, mal. Claro. Porque bueno. Tengo canales viejos por ahí, sí. Ah, claro. Sí. En algún momento voy a tratar de hacer una organización de ponerle, unificar todo en poner YouTube, todo en un canal. En un solo canal. Claro. Hay cosas que me dan miedo también, que veo, de cosas viejas. Claro. ¿Pero miedo en el buen sentido o miedo de que no te lo vea alguien? Más que nada por la cara que tenía cuando estaba cantando, porque ¿sabes qué? Igual más que muchas cosas me sirvieron así viejas como para recuperar canciones, claro, que a veces perdía. Y yo las vuelvo a revivir. Porque totalmente. Hay canciones que quedaron perdidas, sí, totalmente. Claro. Que no las tengo ni escritas y quedaron en las redes, así. Y he rescatado varias canciones, así. Está bueno. Así que de un modo sirve, sí. La canción siempre es la misma, decía Led Zeppelin. Sí. Tenían razón. Siempre es una sola canción que dura, puede durar 20 discos o dos. Es verdad. Sí, sí. Puede durar toda tu carrera. Toda la vida, toda la vida. En tu cabeza seguramente toda la vida. Que quiere con fuego Vos serías un solista con sesionistas que recién ahora se van a empezar a fusionar. No, ahora estamos con una banda bastante fija. Si querés, te nombro los. Ah, sí, dale. No. Sí. Yo pensé, yo te hacía como un David Bowie acá del pantano. No. Muchos de los discos de Alma Mosca los grabé en el estudio de Gonzalo. Ah, muy bien. Gonzalo Botó. Muy bien. Sí. ¿Dónde, ¿y ahora dónde, sí, dónde van a grabar los nuevos? Y ahora estamos viendo, seguramente lo vamos a grabar de Gonzalo también. Seguramente. Ah, bien, vamos bien. A ya el mes que viene ya lo entramos a grabar. Hay 6 canciones, creo, para hacer un EP. Buenísimo. Así que ya. Buenísimo. Para actualizar el material. ¿Qué? A ver, vos llevas un montón de años ya en esto, tocando y sí, en el circuito. Sí. El circuito de Berizzo está ampliado ahora por el tema cervecerías. Si me lo decís que sí, me das una alegría. ¿Cervecerías? ¿Cuántas? ¿Qué sé yo? ¿Hay cervecerías que vos podés tocar en Berizzo? En Berizzo, mirá, los lugares que se puede tocar es Raíces. Sí. Y después... El Museo del Combinado, cerró el Museo del Combinado. Yo me quiero... No lo llegué a conocer. Ahí tocamos nosotros en el Museo de Comunidad. Claro, claro. Era un lugar hermoso. Gran lugar. Era un lugar hermoso para tocar ese. Pero no sé qué problema, no pudo mantener el alquiler y esas cosas. Ridículo, cosas ridículas. Y no pudo mantenerlo. Era un lugar hermoso. Nosotros tocamos ahí y yo hice una lectura de cuentos también ahí. Estuvo buenísimo. Ah, me acuerdo, claro. Sí, estuvo excelente. Sí. Edgar Allan Poe, bueno, era que valías Edgar Allan Poe. ¿O eran cosas tuyas? No me acuerdo. No, era un cuento de terror mío. Tuyo. Porque también escribo cuentos cortos. Claro. Lo de los clásicos de terror yo lo hice en Cultura de Berizzo. En Cultura. Estábamos en el Cine Victoria, sí. Y salía en el Facebook de Cultura. De Cultura. En el Facebook y en el YouTube de Cultura, estuvo buenísimo. Es urgente community manager acá. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿en Berizzo se redujo a Raíces todo? Sí. Y claro, para tocar, ponerle con una banda completa. Con banda completa. Y hacer un buen show o así, con un buen sonido, te diría que la verdad que sí, es el único lugar. A no ser que alquiles un club, viste, o Villa Argüello, todos esos clubes que se pueden, vos lo podés alquilar, pero no es un circuito eso ya. Es como algo aparte. Es otra cosa. Sí. No hay lugares para tocar. Me gustaría que se amplíe el... La cabeza, me parece que falta. El tema ese, aparte de la cabeza también. Sí, porque acá, por ejemplo, en Cuatro y Montevideo, yo pensé que me ibas a decir Cuatro y Montevideo. El bar. Cuatro de Montevideo. El Sportman, si vos. Ahí no se toca. Hemos tocado con Juguete Radioso, hemos tocado. Se lo explotamos a José bueno, Rotondo. Así es, ese es un muy buen lugar. La ubicación inmejorable. Lindo recuerdo. Sí. No, es lindo recuerdo. Sí, esa ubicación gloriosa. Y lo que pasa es que después se puso que no. No le dejaban hacer ruido, qué sé yo qué, y no hizo más espectáculo, José. Claro. Porque le venían a cobrar la multa. Claro. Pero después, bueno. Pero sí. Hicimos mucho show ahí, estuvo ahí. Estaba, y la verdad, era un lugar más, era un circuito ahí sí, para tocar. Ah, claro. Estaba sí, una lástima eso. Si acá ya me dice que te pregunte sobre consejos, ¿qué consejo le das a lo que recién empieza? O sea que vos ya llevas como 20 años en esto. ¿Más? Sí. Más de 20. 25 años. Sí. Al que recién empieza, ¿qué le puedo decir? Dedícate a otra cosa. No. Que te van a... No, porque eso me lo dijeron un montón de veces. Eso. A todos, claro. Sí. Sí, bueno, claro. Lo que le diría es que siempre uno se tiene que centrar en lo que... En la pasión. En lo que le sale. Claro. En lo que le sale y más que nada creer en lo que hace. Que no venga uno y que te diga una cosa, viste, que no claro, sirve. Claro. Esas cosas, porque esas cosas no. Uno nunca sabe lo que sirve o no sirve. Si vos estás seguro de lo que haces y de qué lugar te sale, olvidá. Chao, dale para adelante. ¿Te habrás cursado? ¿Te habrás cruzado con algún taxista que te dijo, vos hacete una de cumbia, una que pegue y después tocar lo que vos querés? Sí, totalmente. Me cortaría los dedos o me los reventaría con una mata. Pero no, no. No, la verdad. Ay. Sí. Siempre hay que creer en lo que uno hace y no darle mucha bolilla a lo que te dicen. Yo he tocado en lugares que he tocado para una persona, para dos, pero está muy bien. La verdad que se merecen el respeto. Porque siempre hay alguien que escucha, sean 5 o 6, siempre hay alguien que después cuando saliste dice, me gustaban las letras, ¿entendés? Claro. Y te preguntan lo que lees, en qué te inspirás y todas esas cosas. Totalmente. Y ya con eso ya está cumplido, porque es como que le prendiste el engranaje a uno. Sí. El engranaje del arte. Esto es de literatura. Claro, es de alma a alma esto. Es de a uno. Después se amplía ese modo tan misterioso que vas a ver cuál es. Porque viste que... Claro. Que puede pasar que te pongan, si vos hubieras ido a tocar a Canal 13, ya serías masivo, sí. Es impresionante, claro. La amplitud que tiene, sí. Te elevan a la 23, te elevan mal. Es tremendo, sí. Es tremendo. Aparte uno nunca sabe de dónde vienen esas cosas que por ahí... que uno le sale o le sale así espontánea. Claro. Porque yo no aprendí, no fui, estudié 6 meses guitarra. Claro. Y unos acordes que me tiró mi viejo, que era músico también, mi viejo era folclorista y tocaba la guitarra, ya vivías la música. También, sí. Claro. Fue el que me tiró los primeros acordes, después yo estudié unos meses guitarra y después la forma de componer la tuve que hacer a los golpes solo. Claro. prueba y error, grabarse. Sos como un orfebre, tenés que agarrar el pedazo de ahí de barro y meterle, total. Tenés que mandarle, sí. Automúsico, sí. Autodidacta. Sí, totalmente autodidacta. Como Brian Eno, ¿no? A mí me llamó la atención tanto músico famoso que eran autodidactas, muchísimos. Es verdad, hasta el flaco Spinetta era autodidacta y vos decías, ¿de dónde sacabas ese acorde? Y no sé, claro. Lo sabía de otra vida, no sé cómo. Claro, era impresionante, claro. Sí, capaz que de otro planeta, sí. Capaz que era reptil el flaco, ¿eh? Sí. O al revés, se lo comió un reptil, no sé. Habría que haberle raspado la piel, capaz. Habría que haberle raspado la piel. Capaz que era. ¡Muéstrame! Para todos. Hace falta más gente que haga el aguante ese que hacen, la verdad que sí. ¿Cuál es el proceso típico de una composición? Me siento. No, esta está buena. Sí. Me invaden mis antepasados, me exprimen el cerebro con nada. No. Es como una cosa. Yo escribo la letra primero, ¿viste? Claro, ya tiene porque la música. Yo básicamente soy un poeta, básicamente. Entonces tengo mucho texto escrito. Y ahí es cuando yo agarro la guitarra y una lapicera. Y ahí mandale a cortar letra, agregar frases. Claro. Salen los acordes, la melodía sale sola. Y eso es algo bastante natural, digo. Eso se nota, yo lo noté cuando escuché Alma Mosca, que ya tenía, que la letra ya tenía la melodía. Es verdad. Y después le pusiste el, como le decían los viejos, el acompañamiento. El acompañamiento, sí. En realidad es un término que ahora no me lo acuerdo, pero bueno, tiene sentido. Sí. Alma Mosca, sí, Alma Mosca, hay que escuchar más Alma Mosca. Gracias. La composición es así, es como algo bastante natural. Claro. La letra primero y después sale la música y tratando de hacer entrar algunas palabras y arreglando frases. Sí. Sí, siempre que tenga un sentido, ¿viste? Está bien, mirá que pero... ¿Han experimentado bloqueos creativos? ¿Te bloqueaste alguna vez? La inteligencia artificial, no, la verdad, no, que me está dejando perplejo. ¿Te bloqueaste alguna vez? ¿Vos te bloqueaste una vez que hiciste componer y qué sé yo? Porque querías tocar la menor y te salía re. No, no, nada que ver, no. Hasta ahora no, sé que pasan igual, hay algunos artistas que le pasa y yo creo que debe ser un infierno eso. Debe ser complicado. Que no te salga lo que está ahí rebotando adentro. Debe ser tremendo. Claro, a mí claro, nunca claro. me pasó, nunca me pasó realmente. Y es algo como incesante, que no para. Estoy, te digo, de a 24 horas del día escribo mucho. Claro. Muchas horas escribo. Y en cualquier lado, en cualquier papel que encuentro, y yo después lo transformo todo eso. Es así. Tengo guardado mucho material y estoy todo bastante tiempo escribiendo. Me vienen cosas y no quiero desechar nada. Escribo en el celular también. Muéstrame el dolor donde sangrar. Muéstrame el lugar donde cortar. Muéstrame los verdaderos ojos de Lucifer. Muéstrame los verdaderos. Está muy bien. Ahí queda toda. Los grupos que están vacíos también es un lindo, una linda película. Sí, un buen nombre, sí, la... Sí. A ver. Sí, los audios también. Claro. Como más rápido, lo grabás y lo tenés, aunque sea una melodía, algo. Lo guardás. Claro. Sí. No tenés que rebobinar el cassette, no se te gastan las pilas. Tenés un montón de beneficios con el celular. Che, no encuentro una pregunta como la gente, ¿eh? Ah, ¿tuviste la oportunidad de colaborar con alguno de tus ídolos musicales? Acá sería con Sani. ¿Grabaron algo con Sani? No grabé nada, pero compuse una canción con el Sani, pero quedó ahí. A medio camino. La tenemos compuesta, sí. Ahí está. Bueno, le decimos a la inteligencia artificial que sí. Sí, Sani era. No, en composición así no, pero tuve la oportunidad de cantar una vez con... A mí me gusta mucho lo de... No sé si conocés la banda Pájaro de La Plata. Ah, Pájaro, sí. Fernando Ricard. Sí, bueno, sí. Tuve la... la suerte de cantar con el Pájaro una con vez. Con Pájaro. La vida. ¿Existen todavía Pájaros? No. Quedó Fernando solo con una banda. Fernando Ricard. Claro. Esa, como solista. Música progresiva, ¿no? Rock progresivo, por ahí venía. No, es como mucho más clásico, ¿viste? Onda David León, así. Ah, ok. Y onda muy buenas letras. Fernando es un cantante increíble, Fernando, así que... Claro. Sí, totalmente. Pero con ídolos así, la verdad que no tuve la oportunidad. Está bien, por ahí habría que usar la Ouija e invocar a, por ejemplo, no sé, a Ian Curtis directamente, pero vamos a hablar con chiquita, ¿no? A Ian Curtis. Sí, que venga y que me cambie los colores, el color de los ojos, aunque sea. Me ponga los ojos celestes. No, dejá, ¿para qué crees? Es verdad. Por lo visto, ¿sabés? El mundo se ve, mirá, este chabón que parecía que era buen tipo se colgó. Directamente, deja, mejor tenemos el ojo oscuro. Se corbateó, dijo. Claro. No, tremendo. Inteligencia artificial. ¿Cómo? Inteligencia artificial. Sí, ya está. Se extinguió la inteligencia artificial. La última que me dice, ¿cómo evolucionaron sus gustos? Eso está bien. ¿Cómo evolucionaron sus gustos y preferencias musicales a lo largo de su carrera? Está bien, nos arrancamos por Joy Division y hoy terminamos con quién. Claro, Alejandro Aristimuño. Creo que es el mejor de todos, ¿no? Se te cayó un ídolo. No. Es Sting, para mí es Sting. Un grosso, man. Talento increíble. Un talento increíble musicalmente y el tema de las letras también es muy bueno. Sí. Sí, esperemos que siga creciendo. Alejandro Aristimuño. Mirá vos, ese falta, falta un poco. El hombre del sur. Sí, un gran músico, sí, totalmente. Dentro de la gama del rock, ¿tenés algo? Sí, de la rama actual. Del rock, a ver. Internacional, actual, nacional. Sí. Me gusta mucho una banda que se llama. Una banda inglesa que incluso vino a Argentina en diciembre del 23. Se llama Human Tetris. Tetris se llaman. Es una banda inglesa que no. Recién ahora está. Siendo bastante conocida en otros países, ¿viste? Ajá. Y te la recomiendo si querés escuchar. Sí, vamos. Vas a escuchar mucho de Joy Division y más que nada de Joy Division. Es excelente la banda. Es como una banda que está como traspolada en el tiempo. Excelente. Bien. Sonido biológico. Los ingleses. Totalmente, sí. Eso estoy escuchando. Ahora, cerramos la entrevista. Una muestra plástica por radio no se puede, como que no. Pero le podés pegar con un palito para que haga ruido. ¿Para? Le estamos pegando la hora. Claro, que esta es la cabeza. Esta es la cabeza. Claro. Ahí está. Este es el pie. Sí. Ahí está. No, es que suena distinto, sí. Bueno, por lo menos ha sido un placer. Será hasta el próximo entonces. Bueno, nos despedimos formalmente, así como acá. Y. Un placer. Será pronto. Y muchas gracias. Muchas gracias por la onda. I never loved being so, I never even thought we'll get so close. Talk to me only when we drove outside this town. And I'm so fed up with being home. Don't try to hold me now. Muy bien, amigos, los temas que escuchamos, gracias por llegar hasta aquí, de Alma Mosca, fueron Los Ojos de Lucifer, La Sangre es el Vino, Corazón Vampiro, Ángel Suicida y La Caja de Cristal. En el caso de Juguete Rabioso, escuchamos Telarañas, también pasó Joy Division con Juego de Sombras, Lisandro Arce Muño con Pozo, The Human Tetris con Think I Don't Need, es decir, cosas que no necesito. Y cerramos con Alma Mosca y Valle de Tumbas. Hasta aquí fue nuestra primera entrevista con personajes, personas, gente, artistas, gente que creemos que es importante que queden grabadas en estas entrevistas. Esta es la primera. Esperemos que no sea la última y que nos dejen aquí en Berizo Digital hacer una próxima para seguir compartiendo el arte, la cultura de nuestra localidad Berizo, nuestra amada Berizo. Chao. Berizodigital.com